Baby, cambiamos todo, la velocidad. Que en la curiosidad está la imaginación. Estoy que te doy con todo. Fue al baño y regresó. Y le pidió al DJ que le pongan reggaetón. Una pista lenta pa' bailarte. Yo traje los Philips pa' elevarte. Montate en la nave pa' llevarte. Yo sé que vamos rápido, pero no te mates. Que vamos rápido, pero baby, cambiemos el mood. Que la que está encima de mí, sea tú. La bicha que le gustan los piques tú. Cuando sale, llama pa' darnos la salud. Yeah, baby, cambiemos el mood. No es la primera vez de este déjà vu. Yo sé lo que quieres tú y no te cabe. Y sigue puesta pa' mi longitud. Hey, si quieres quedarte, tengo dos bates. Una pista lenta pa' guayate. Yo traje los Philips pa' elevarte.